Mira, nosotros creemos que las acusaciones, creo que es bastante distinto. Todo el linchamiento mediático, a Milagros ahora la están condenando. Mediáticamente ya le hicieron condena, sentencia, porque si uno mira las cuestiones que han dicho en los medios, y que mucho no tienen que ver con casi nada de lo que están las causas judiciales. Entonces, lo que nosotras creemos, yo no puedo opinar sobre cuestiones en particular. Lo que debo decir es que Milagros Sala tiene que tener las garantías que tienen todas las personas, que en principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y nadie señala que Milagros, si debe ser investigada por cualquier denuncia, no lo sea. Que lo sea, pero que lo sea en el orden al Estado de Derecho que rige en la Argentina. Eso es lo que decimos. El tratamiento absolutamente desigual lo podemos ver en situaciones de otra índole. Digo, al vicejefe de la Intendencia de Mar del Plata, hace poquitos días, lo imputan, lo procesan, lo detienen por un robo de millonario en funciones que él ejercía en el astillero Río Santiago, y no estuvo detenido ni 24 horas. Y uno que dice está mal, y no, se está cumpliendo la prisión, la posibilidad de la libertad y de ser procesado y que se lleve un proceso en libertad, bajo fianza. Acá se presentó caución personal. Las dirigentes que fuimos a Jujuy planteamos que presentábamos caución personal para su libertad. Y los argumentos son de peligro de fuga, los argumentos son de entorpecimiento de la causa, una cantidad de argumentos que no se tienen con otras personas, para no ir muy lejos. Federico Sturzenegger, que cumple funciones en el Banco de la Nación de la Argentina, está procesado con procesamiento e imputación firme en el causa, en la estafa mayor económica que se le ha hecho a los argentinos y a las argentinas, como es el megacanje, y es un funcionario del gobierno nacional. Entonces, acá hay discriminación y falta de respeto a las garantías y libertades democráticas. Muy lejos, la verdad que no tenemos antecedentes desde que se inició la democracia en la Argentina para comparar una situación similar a la que está viviendo Milagros Sala en este momento en la provincia de Jujuy.